en el alto y bendecido nombre de mi Padre. En esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad que les brinda mi Padre, no se olviden de agradecerle por todo lo que tienen, por su labranza, por su familia, por sus hermanos, por sus alimentos, por su vivienda, por su ropa, por su vestimenta, por su casa. Por todo eso hay que siempre agradecerle. ¿Cuántos hermanos no han podido llegar ya a ver una nueva alba? Y muchos se jactan con seguridad diciendo que mañana me toca hacer una fiesta. Primero siempre pidan permiso, oren para que se dé esa fiesta, reunión o lo que sea. Porque cuántos hermanos simplemente en el camino no han llegado a su destino. No se les olvide eso. Hasta el cansancio, les digo que hagan oración. Que no se enganchen a la oscuridad, al miedo. Al egoísmo, a la avaricia, al materialismo. Porque recuerden que ustedes son un alma y espíritu. Y tienen un cuerpo prestado nada más, por tiempo definido. Y que solamente ustedes sabrán si van a evolucionar, si van a trascender al más allá correctamente. ¿Por cuántos hermanos han partido en la oscuridad? Piensan que es broma el más allá, aún con pruebas de sus cámaras de video, de videovigilancia, vigilancia. Y aún así siguen dudando. Le toca al muerto a su casa, lo pasan a invitar a comer, y come y se va. Y todavía siguen dudando de esa existencia. Abran más sus ojos. Sean más realistas. Sean más de luz. Más de amor. Más de dar. Y menos de pedir. ¿Por cuántos hermanos han partido en egoísmo total, en avaricia? Y pocos piensan en su familia, porque si ya ni le hablaba, y ahora sí le habla. Ya en el más allá ya no vas a poder hablarle tan fácil, no se te olvide eso, hermanos. Que sean más de amor, de verdad, de luz, y no de oscuridad, no de vicios. No de amarguras, no de engancharse al oscuro. Que la pandemia les ha dado y les seguirá dando muchas lecciones a todos. Pero ¿cuántos realmente están aprendiendo su lección? ¿Cuántos no? ¿Cuántos tutores físicos que dicen ser de espiritualidad hacen todo lo contrario de lo que ellos predican? Sea ese sacerdote, sea Elber o lo que sea. Tienen que ser congruentes con todo lo que hacen en sus actividades. Con lo que predican, tú tienes que dar el ejemplo. Y no mentiras, no engaños para obtener un bien material. Un bien desafortunadamente carnal también. Por eso os digo nuevamente. Que lo que es luz no es oscuridad. El que es azul o blanco no tiene que ser negro. Y cuántos hermanos dicen, yo manejo las dos, negro y blanco. O eres de luz o eres de oscuridad. Dice, yo manejo las dos. Pues no, porque no eres de ni un lado ni del otro. Y para que te vaya bien en tu vida, para que tu enfermedad pase pronto, tu epidemia, tu contagio se vaya como muchas personas han ido. Y muchos dicen, bueno, es que esa persona no merecía curarse. Yo digo, ¿por qué no? Si son tus hermanos. Y si mi padre le está permitiendo que se arrepienta, que cambie su mente, que cambie sus decisiones, su actitud con los hermanos. Y aún así no quiere cambiar de todos modos. Esa oportunidad se les da a todos, repito. Aún encamado, aún intubado, aún en coma. ¿Cuántos hermanos han revivido o renacido, como muchos dicen, en esa bendita oportunidad y aprovechado? Y dicen, ahora sí voy a cambiar de veras. ¿Y cuántos no? Ya hasta cuando sienten, como dicen, que se corta el hilo de la vida. Hasta entonces, bueno, sí voy a cambiar. Se acabó tu tiempo. Mi padre te dio la oportunidad. Y el arcángel dice, pues yo también le di una oportunidad, pero no quiere. Córtenle el hilo. Por eso digo, aprovechen las oportunidades y me refiero positivamente. De luz, de amor, de verdad, de armonía, de hermandad. Porque cuántos hermanos es al contrario. Les ayudó a mi padre a salir de sus problemas materiales, económicos, y siguen tomando sus vicios, y siguen invirtiendo dinero en insanías, en cigarros, en alcoholes, en cervezas, y si pueden, en juergas. ¿Cuántos no aprenden nada? Y aún así mi padre los quiere a todos, porque muchos siguen diciendo que Dios me castigó. Te castigas tú solo, nada más. No se les olvide eso, hermanos. Ya que la espiritualidad no es una broma, no es un truco, no es un engaño. Ah, pero cuántos hermanos que hasta en la televisión salen, se visten de apaches y te dicen, yo te voy a ayudar. 50 pesos la consulta. O hablan raro, como si fueran de Brasil. Pesos son merolicos nada más. Porque la ayuda se da sin que salgan en sus benditas televisiones, en sus medios de comunicación. Se dan de corazón, sino obtener nada a cambio. Pero ellos dicen, es que este es un negocio redondo, la gente se cree todo. Pues ahí está. Sus causas, sus pecados, como dicen. Y ustedes abran su mente, su corazón. Si necesitan ayuda del Padre, el Padre siempre está para ayudarte. Pero ¿cuántos de vosotros se enfrascan en su enfermedad o que se enfermó fulanito o sutanito y no hacen oración? O a unos nada más le exigen al Padre, ya quiero que se cure mi hermano ahorita mismo, ya lo quiero ahorita fino, bien. No. Mi Padre no complace caprichos a nadie. Pero si tú lo haces de corazón y ofreces, como les he dicho, como nuestros hermanos japoneses o chinos lo hacen, que ofrecen dejar mi mal humor, ofrezco mis estudios académicos o espirituales. Ofrezco, si puedo dar una moneda a aquel hermano que no tiene que comer, lo doy. Pero ¿cuántos hermanos no? Y prefieren irse a sus fiestas que hacer una pequeña oración de 10 minutos, de 5 minutos, no quiere mucho mi padre. De 5 minutos, de 2 minutos, pero de corazón. Por aquel hermano que está caído, por aquel que está enfermo, por aquel que está caído y que nadie lo levanta. Eso es lo que pide el Padre. Y ayudar a sus hermanos, de alguna forma, de palabra, por lo menos, de consejos correctos, no de equivocación. Pero ¿cuántos hacen todo lo contrario? Dice, mientras me vaya bien a mí, los demás no me interesan, muchos dicen. Acuérdate que tienes tu misión, que tú mismo pediste al Padre. Y muchos dicen, no es cierto, eso no es cierto. Pues ya veremos, como dicen, hasta el final de tu vida te darás cuenta. Si hiciste tu misión, Si quisiste empezarla, o como muchas encarnaciones, no quisiste saber absolutamente nada. No os olvidéis de eso, hermanitos. Mi preocupación sigue siendo grave por este bendito virus que os ha dado la protección siempre y que a la vez tienen que limpiar sus vacunas. Inclusive si dice, yo ya tengo mis dos vacunas, ¿podrán hacerlo ahorita en este momento? Eso es correcto. Tomen un par de vacunas, pongan su mano izquierda y recíbanlas. Límpienlas con su mano derecha, hacia la derecha todo, y quiten toda esa sustancia que no necesita esa vacuna. En este momento se están haciendo. Y la regresamos. Si son 3, 4, 5, no importa. Se regresa estas sustancias que no necesita esa vacuna. Y eso es todo. La regresamos con la atención del padre en su lugar. Y habrás ayudado. Así tan fácil lo puedes hacer. Aline, ¿sabe qué vacuna le tocaron? Que conteste. Hermanita. Pues de la que nos tocó a nosotros, pues casi no nos sino que no poner otra. Según era única dosis, pero creo que nos van a poner un refuerzo. Correcto. ¿Mi doncella? ¿Cuál es? Ella no tiene. No, pero. Está limpiando. Es Sinovac. ¿Ustedes, hermanitas? No importa, digan cualquiera. Está correcto, ya ve. ¿Y ella? Ya ve cómo no son iguales. Están correctos, perfecto. Que todo depende de su desarrollo de ustedes. Y así tan fácil dicen, eso fue ridículo lo que dicen muchos, dicen, no. Energéticamente el trabajo se ha hecho por la permisión y bendición de mi padre. Y así podrás ayudar a tu hermano, el que está tullido, el que está encamado, el que tiene convulsiones. Si es la permisión de mi padre, tú lo curarás, si quieres. Pero a veces, como dicen ahí, tú hagas lo que quieras y si este hermano tiene que padecer esa enfermedad, pues la padecerá. ¿Qué queda entonces hacer? Oración. Oración y más oración. Para que ese karma, porque esto es kármico, se baje y se componga ese hermano. Y sobre todo que comprenda su grado de enfermedad. ¿Y por qué? Sobre todo. Porque muchos dicen y siguen diciendo que mi padre se equivocó. No hay equivocación. Porque tú lo pediste en tus otras vidas. Si saliste, naciste sin una pierna, fue cosa kármica. Si saliste con una enfermedad crónica, tú también lo pediste. Dice, ¿por qué entonces estoy en una familia que todos están enfermos? Ley de atracción. Y hay familias que están sanas totalmente y tienen uno enfermo y gravemente. Cosas kármicas también. Por eso yo nuevamente os digo, no se cansen de orar de corazón por aquel hermano, hermana, por el que dices tu enemigo, por el político, porque no es político, por los empresarios, para que les tienden su corazón, su mente, para que no suban los precios nomás porque ellos lo gustan hacer, por el obrero, por el campesino, porque era el que era la tierra de sus viñas. Por todo ello hay que orar. Y no se cansen de orar. No se enganchen. No crean venganza. Porque muchos dicen, ya me hicieron esto, mañana mismo me desquito. ¿Y cuántos guerras de energías hay que van con el brujo, con el santero. Ahora el invento del Santo Muerte, Santa Muerte, que dicen. ¿Usted cree que si es un ser de luz, repito, ser de luz, se va a prestar a hacer oscuridad a otro hermano? Claro que no. Al contrario, tenemos hermanos de luz en esos lugares que detienen lo que es posible, lo que es permitido, para que aquel hermano no haga esa oscuridad. Y ustedes saben que hay esas leyes universales de causa y efecto, que tarde o temprano y desafortunadamente sus lecciones por hacer amarres, por desearle la muerte a una persona, por tener, como dicen aquí, yo quiero a esta persona que la tenga aquí en la mano, al rato varios te van a tener en tu mano como títere. ¿Por qué? Pues leyes, le estoy repitiendo. Causa y efecto, no se les olvide eso, hermanitos. Por eso es importante, yo no, nunca se les ha dicho aquí que dejen de ir a sus recintos, a sus iglesias, no importa la religión que sea, pero que vean más allá, que hagan oraciones independientes a donde van, que no se confíen en sus libros ya obsoletos. Porque está incompleta su información y manipulada muchas veces por el hombre. Y desafortunadamente sigue siendo. Porque la espiritualidad, ninguna mano humana tiene que meter ahí palabras de él. Ni decir que el sacerdote, que el Papa, es la ley de Dios en el mundo. No. Aquí la única ley es de mi Padre, no se les olvide eso. Y si Él permite que pasen cosas, tendrán que pasar. Pero no renieguen al Padre, porque Él es sabio y sabe también por qué pasan las cosas. ¿Por qué se muere un bebé? Dicen ustedes que fue castigo de Dios. ¿Le hiciste un estudio después? No. Ahí está, tenía cáncer, iba a morir al primer año de vida. Entonces por eso partió antes, para no sufrir y pagar a la vez karmas de vidas pasadas. ¿Cómo qué? Que este hermano en vida fue un científico, hizo radiaciones y mató poblaciones completas en la Segunda Guerra Mundial. Karma, morir de cáncer y radioactivo. Muchos dicen, no, es cierto eso. Ahí está. Las pruebas científicas hay, que está en pañales todavía, por cierto, y siguen todavía viendo que apenas existe el más allá, que existe la tercera dimensión, que existe la cuarta dimensión, que existe vida después de la vida, que cuando mueres se van 5 o 10 gramos, no sé, varía, cuando te mueres, y ese peso es el peso del alma. Y todavía siguen dudando, no, cierto, no existe eso, muchos. Pues ya sabrán, dice, a su tiempo sabrán. Pero qué más que se pongan a estudiar, investigar, y no se queden con lo que le dicen sus benditos libros, de bendita Biblia del Padre, que hay palabras de ahí, de Él y mías, pero no todo es del Padre, no se les olvide eso. Respeten esos libros, sí, pero vean más allá. Vean la espiritualidad, porque hay palabras ahí que están movidas y cortadas. Cuando vieron aquel objeto brillante, plateado, y que guió a los reyes magos, y dijeron, no, no le pongas objeto plateado, ponle estrella, una estrella que pasó y los guió. ¿Ven? ¿Por qué no las cosas como son? Es que eso no existe, dicen, no existen los hermanos mayores, no existen. ¿Tú cómo sabes? ¿Y entonces qué soy yo? Soy hermano mayor. Por la permisión de mi padre, desde luego. ¿Y cuántos hermanos mayores están tomando una vida más como humano para aprendizaje? Y se les ha olvidado que eran de otro país y de otro planeta. Y hasta que toman su vida y hagan sus últimas, o con enojos o con vicios, se acuerdan, ah, yo venía de una misión aquí, pero no me acordaba. Pues se ven, ahí están sus castigos, sus propios castigos, repito. Y si hay esa oportunidad, regresarán. Y ojalá, espero no se les olvide nuevamente lo que ustedes y cada uno de vosotros pidió. Nada más. No hay de que yo diga al padre, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. No. Te da las opciones, así como en sus películas, con las escenas posibles que podría hacer. Si eres vicioso y no cumples tu misión, pues vas a morir en un accidente alcoholizado. Si vas a tomar las riendas de alguna iglesia, pues también vas a morir alcoholizado. Porque no es la solución las iglesias, desde luego. Si es una ayuda, no estoy diciendo que no. Pero si tú vives con tu idea y te quitas de la espiritualidad, pues terminarás más mal. Pero si en cambio dices, voy a tomar la espiritualidad, voy a hacer yoga, voy a hacer meditación, voy a leer a los maestros de la antigüedad, que algunos también hay equivocaciones por ahí, pero la mayoría están bien, vas a cambiar, vas a evolucionar y vas a ayudar a tus hermanos. Porque no nada más sirve que estudies, sino que ayudes, como os digo, de alguna forma, con consejos, con lecturas, si quieren, pero que sean congruentes, hermanos, con lo que hacéis todos los días, con tu familia, con tus amigos, con todos igual. Porque de nada sirve que hay dos templos que llaman en Tepeapulco. ¿Quién? En Sahagún. Que se dicen todo el tiempo estar conmigo y con el Padre. Pero cuando pueden, tú no, tú lárgate de aquí, prácticamente los dice. Tú no, porque me caes mal. Tú no, porque no cooperaste para mi moneda, porque ahora sí necesito moneda para mi negocio. Entonces yo os digo, ¿con quién están esas personas? ¿Conmigo no están? ¿Con el Padre estarán? No. Claro que no. Pero yo sigo en oración. Inclusive me presento todavía en esos lugares por fragmentos. Pero ellos dicen, no, porque yo soy la maestraza, soy el maestrazo. Aquí nadie me va a decir que es mejor que yo. Ego, aquí no sirve. Presunción, aquí no sirve. Egoísmo, no sirve. ¿Qué sirve entonces? La hermandad, la ayuda desinteresada, la luz que tienes que dar, la hermandad y no condicionamiento. Porque ¿cuántos hermanos condicionan? Si dejas de venir tal día, ya no vengas. Pues digo, son reglas que ellos pusieron. Ni siquiera en espiritualidad hay esas reglas. Porque les recuerdo, el avance o retroceso de cada uno de ustedes es personal. Y nadie va a estar diciendo, oye, ¿quieres estudiar? Aquí se les invita. Pero si no quieren, no se les va a obligar. Y si dicen, es que me gustó mucho, muchísima la cátedra de aquella hermana. Cala bien bonito, hace flores, mariposas revoltean. Y se salen de ahí y se va ella y es peste, enfermedad, vicios, amargura y muchas cosas similares. Entonces digo, que sean congruentes esos hermanos. Si dicen estar con Dios y con mi Padre, con mi padre, perdón, y conmigo, que lo hagan de veras y no de mentiras. Los exhorto a que hagan oración por ellos también, para que no se pierdan y que haya más escuelas y no menos, porque sigue habiendo menos, porque aquel de la escuela se murió y era egoísta y él nada más podía atender y nadie más. ¿Se dan cuenta? Y dijeron, ¿algún familiar quisiera? No, así estamos bien. Entonces, recuerden que la escuela física sí puede ser tuya. Y se les ha permitido, porque si hacen gastos, tienen que hacer gastos para sus flores, que no necesitan el padre, más que para ustedes. Sus aguas, para sus hermanos. Para limpieza, para luz. Ahí está su alcancía, pueden poner sin problema. Ah, pero eso, que te condice, sí te curo, pero dame 100 pesos. Dame 200 pesos, dame 300. Ahí, no. Y tú dices, padre, tengo necesidad. Pues a lo mejor con las puras limosnas que les llaman ustedes, puedes sobrevivir. Pero aquel hermano que dice, no, es que ya es un negocio redondito. Voy a salir al rato en la televisión. ¿Quién se hace de causas? ¿Y quién engaña al pueblo? Pues ellos. Y se engañan ellos mismos. Porque esa fuerza que se les da para ayudar a los hermanos, así como se les da, no se les puede quitar, pero como se les dice, se les baja el volumen al mínimo. Y aún así pueden ayudar. Pero no quieren, porque dicen, primero Caifás, como dicen ustedes, como dice esta envoltura. No es para que reflexionen, hermanitos. Que le echen mucha energía en esta semana, en este mes que ya empezó con la prisión de mi padre. Y que no se olviden de él. Y que muchos se acuerdan nada más cuando hay problemas, cuando hay enojos, cuando hay enfermos, cuando hay accidentes, cuando hay COVID. Y mientras, ni me acordaba de mi padre. No se les olvide eso, hermanitos. Vamos a bendecir las benditas aguas dulces. Ya se destapas. Nomás destapas, por favor. Con la permisión de mi padre, con esta luz, que ojalá la puedan ver, que es pequeñita, pero fue enorme para ustedes. Con este bendito hálito de mi padre, con este bendito aire, con este calor, con este frío para vosotros, para sus enfermedades, para quitar vicios también, porque repito, se ayuda, pero si tú no quieres ayudarte, aunque queramos, no te podremos ayudar. Así mismo, pueden ver esta bendita luz. Si la sienten, ¿la ven? Sí. ¿De qué color es? Amarilla, blanca, entre blanca y amarilla. Correcto. Vamos a poner estas benditas aguas encima nada más. Ah, abrirlas, por favor. Y como les digo, ustedes pueden hacerlo. Si se acuerdan y le piden el permiso al Padre para bendecir este alimento, esta comida, estas aguas, este vehículo, este negocio, todo, no importa que sea nuevo o usado, ustedes lo podrán hacer. Si lo hacen con la luz de mi Padre, con fe, sobre todo, que muchos lo hacen sin fe y no funciona. Estos benditos son los alimentos que nos trajo nuestra hermanita. Y como les digo, sería el equivalente de las albricias que hacemos presentes, ya que lo quiere para convidar a sus hermanos, aquel está enfermo y el que no. No importa, lo está dando de corazón y así mismo os dará. Muchas albricias para ustedes, hermanitos. No se cansen de estar contentos de que llegara un día más de vida y que ya acabó otro mes más. Porque repito, ¿cuántos hermanos ya no están con vosotros? Dice, quisiera que estuviera fulanito, perenganito. Pues no está. Porque como dicen, su tiempo se acabó. Pero orad por ellos. Eso es todo. Voy a pasar a limpiar. Espera, espera. Bendito hermano, hacer caso a lo que se te dice, porque recuerda que más de una vez te ha salvado a mi padre de una muerte inminente, dice. Ya has dado el primer paso, pero sigue adelante, no te conformes. Tú tienes la fuerza para ayudar, pero repito, ya has dado el primer paso. Así es, mi hermanito, se te pide nuevamente que seas más dulce en todo lo que hagas. Con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos, con tu labranza. Y todo se te dará. Porque si no, de nada sirve. Porque retrocedes. Y tienes que seguir adelante. Amigo, mi hermanito, te lo pido para usted. Que seas más dulce en tu trabajo, en tu familia. Que no te enganches a la amargura de aquel hermano o hermana que partió. O el que está enfermo. Y que, o que reniegues. A veces has renegado del padre. Pero no te preocupes, mi padre ni te oye cuando es eso. Pero sí te oye cuando pides de corazón la salud de aquel hermano. Que haces oración por aquel hermano que está enfermo. Por aquel que está renego también, vicioso. Ahí sí te oye perfectamente el padre. Pero hágalo de corazón, no se te olvide. Ha sido mi hermanita. Que te pide igual. Que sí, pueden ir a sus fiestas, pero no se les olvide. También agradecer que han tenido oportunidad de tener fiestas, aún con pandemia. Y que ahorita tal vez los encierren otra vez por aquí. Pero agradece. Ora también. No te canses por la familia sobre todo. Y por los demás también. Ha sido mi pequeñuela. Que seas más dulce también. Que todo se te llegará a su tiempo. Y tus estudios están predefinidos ya. Pero no se te olvide la espiritualidad. Y quiero nuevamente que des palabra de tu ser como antaño lo hacías. Que tú puedes cuando quieres. Nada más, no se te olvide eso. Sí, mi hermanita, lo mismo para ti. Que no te enganches. Que ores por todos. Y que si... que si pides al Padre de corazón las cosas, te llegarán pronto. Pero si estás divagando con este, con aquel, que a ver si con él, de no sé qué, pues nunca. No se te olvide eso, ¿eh? Ora, repito, ora. Ha sido mi hermanita. Lo mismo para ti, que sí hay que preocuparse por la familia, desde luego que sí, pero no te enganches, porque en lugar de atraer la luz, atraerás oscuridad, y por eso tus dolores, por eso tus sentimientos encontrados, no se te olvide eso, tú puedes, ya lo has demostrado, y haz oración cuando no puedas venir aquí, no se te olvide, luz y progreso para ti. Hacia mi hermanita lo mismo. Que como se te dijo, aquí nadie te tiene amarrada. Pero hazlo bien. Y podrás ir y avanzar a donde quieras. Hazlo de corazón, con amor, con verdad. y sin mentira y saldrás adelante. Ha sido mi hermanita, que tú lo has visto que aquí te ha querido ayudarte lo más que es posible. Pero igual tú ayúdate en oración. Procura no maltratarte mucho en tu alabanza. Que desde luego tu moneda no te faltará. Junta tus manos. Bendice tu dinero también. Bendice a tus hijos, no importa cómo sean. Tú tienes todo en tus manos. Pero también desafortunadamente, por tu labranza, te enferma muy fácilmente. Pero tú vas a salir adelante. Si no bajas tu guardia en oración, en fe y en amor, no se te olvide eso. Sigue perdonando y sigue avanzando. Que mi padre hasta el momento no te ha faltado nada. Pero dalo de veras, hermanita, no se te olvide. Todo ese progreso para ti. Sí, lo mismo para ti, hermanita, que vas bien. Pero igual no te enganches con los enojos. Que no se te suban a los bigotes, como decían aquí tus pequeñuelos. Y tú puedes también, como lo has hecho. No digas no puedo curar o no puedo ir, si bien que me estás oyendo y al Padre, aunque tú no creas. Bendice tu dinero, no se te olvide. ¿Ya te limpié, hermanita? Sí, ya. ¿Ya? ¿Quién faltó? Ya. Ya va. Pues lo mismo para esta envoltura, que a veces se quiere, como dicen ustedes, salirse del huacal. Pero va bien, porque hace su oración diaria y a todas horas. No se les olvide que la oración no es lo que está escrito o los ejemplos que le decía, como el Padre Nuestro, que sigue siendo enorme, o el Ave María. Son bonitas oraciones. Pero ¿por qué no inventas una tú mejor? Ese fue un ejemplo que les dejé. Inventa una. O hazlo simplemente como si platicaras con él. Y más fácil te verá mi padre. Y muchos dicen, si es necesario hacer grupos de oración. Si quieren, háganlo. No está prohibido. Pero ¿qué tiene más fuerza? Yo les digo, como les dije la vez pasada. Que una sola persona ore por 50. O que 50 oren como merolicos y no nada más uno lo haga de corazón. ¿Quién tiene más fuerza? El que lo hace de corazón. Exactamente, así es. Por eso digo, no es malo que oren en grupo, pero que si lo hacen todos de corazón, pues más fácil lo hará mi padre. Pero si ustedes lo hacen, una sola persona lo hace y los 50 no, pues los 49 no los van a oír. Así de fácil, no se les olvide, hermanitos. ¿Algún otro hermanito quiere dar su mensaje? Hablo de corazón, hermanita, por favor. Adelante. Adelante, bendito nombre de mi Padre, hijos míos. Una vez más, en esta bendita pesada, que mi Padre has permitido estar con vosotros, a dar mi palabra, mis flores y mis bendiciones para todos y cada uno de vosotros. Oh, mi humanidad bendita, que se va por lo material y se olvidan de los sentimientos. De lo que es real. Mi padre no prohíbe tener nuestras cosas, que disfruten de ella en esta vida. Pero igual, ayudad al que necesite de corazón. Importa o no importa que sea de vuestra sangre. Importa o no importa que se lo agradezcan. Ustedes pueden ver a los que de verdad necesitan. O a los que nada más lo quieren por vicio. Ustedes denlo de corazón y mi padre los agradece de corazón. Hijos míos, os dejo de mi spray y de mis flores. Úselas, no os olviden regarlas en todos lados. Que esta bendita pandemia termine pronto, hijos míos, cuídense. Pueden salir acordarse de salir más a vuestra natura, a esa bendita natura que tiene aire puro y limpia todo, a ese bendito clima que mi padre solo regala, sea frío o lluvia, sea sol. Disfrutad de cada momento de vuestro día. Disfrutad cada uno de vuestras alegrías, compañías y bendiciones. Os les doy mi paz y mi amor. Otro momento, hijos míos benditos. Acordad que siempre estoy en vuestro corazón. Gracias, hermanita. Muy querida, gracias. Gracias, hermanita, también. Toma sus manos. Eso es. Guarden su corazón. ¿Alguien más? En altísimo nombre y alabado sea mi Padre, en este bendito alba de gracia, inicio de mesada, meses para vosotros difíciles tal vez, porque han visto que carece la moneda, que carecen la labranza, que a veces algunos han tenido problemas en vuestros hogares, en vuestras casas, familias que se han separado, otras tantas, gracias a mi Padre, se han unido, pero no deja de haber preocupación, temor en sus corazones. Recuerden que mi Padre nunca los deja, mi Padre nunca los abandona. Ustedes son los que lo abandonan, ustedes se olvidan de Él y solo cuando necesitan, como ya han escuchado. Recuerden, bendecid cada momento de sus vidas. Bendecid sus alimentos, bendecid su casa, bendecid sus bienes materiales y por qué no bendecid todo lo de su alrededor, a sus hermanos benditos, aquel que toma, que es borracho, aquel que le dicen ustedes borracho, aquel perrito que está en la calle, bendecidlo, conseguirle hogar, sean más con los demás. No se encierren ni se enfrasquen en su mundo materialista, materialista y frío. Den de su amor, den de su bondad y su alegría. Recompartan los sabores de sus alimentos con los demás también. No solamente se queden con ello y presuman, sino al contrario, bendigan. Sean bondadosos con todos. No seáis egoístas. Únanse a campañas de luz, a campañas de ayuda en donde entreguen abrigo, en donde entreguen comida a sus hermanos. Estén al pendiente, hay hermanos que lo hacen y los dejan solos. Solamente dos o tres acuden a su llamado. Acudan todos los que puedan y no esperen que les saquen fotografías ni se publiquen en las redes sociales. Háganlo de corazón. Sigan ayudando, sigan sirviendo, que para eso vienen, hermanos benditos, por su bien, señor, hermanos benditos. Mi luz y mi paz queda para vosotros, en nombre de mi Padre, protector de esta envoltura, el lobo blanco, y protectores aquí presentes, unidos, para darles el amor, su amor, su alto conocimiento y alta verdad, con la permisión de mi Padre, y con la jerarquía que ha puesto en nuestro Señor Jesucristo, hacia. Gracias, hermanito. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? En el alto y bendito nombre de mi Padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, escuchad a nuestros padres, a nuestros hermanos. Proteged al pequeño, a los niños, educadlo. No dejarlo en el abandono con sus benditas tecnologías. Se están perdiendo muchos pequeñitos. Ya no quieren ir a la escuela. Ya no les interesa a veces nada de eso. Quítenles un poquito esas benditas tecnologías que no les sirve para nada. Algunas veces sí les sirve, a veces no. Entonces, a esos pequeñitos hay que ayudarlos a salir adelante, Señor. Todo en el nombre de nuestro Padre. También esa bendita basura que le dicen ustedes, esos benditos plásticos, recíclenlos. Hagan algo con ellos, hermanos. Tengan cuidado en eso, porque el mundo está lleno de basura. Están muriendo los animales benditos de mi Padre. Tengan mucho cuidado con eso. La bendita agua, no la desperdicien. Te dicen aquí que no hay mucha agua, sí, pero los mantos se están acabando. Tengan cuidado con eso, hermanitos. Os le pido con amor que hagan todo con nuestro Padre. Así sea. Gracias, hermano. Adelante. En el nombre de mi Padre, los saluda Diaxiri, protector de esta envoltura. Hermanos, unámonos en oración todos los días de nuestras vidas. Siempre pedamos y siempre agradezcamos y pidamos a nuestro Padre por los hermanos que no tienen que comer, por los hermanos que se encuentran en la equivocación. Seamos uno solo entre la luz y el amor para dar y repartir a nuestros hermanos que nos rodean. Nuestros hermanos benditos, humanos, como también los hermanos menores, como animalitos de la naturaleza que nos rodean. No los dañemos, no contaminemos su hábitat. Procuremos separar nuestros desechos orgánicos e inorgánicos. No contaminemos, hermanos. Muchas veces no nos damos cuenta que cualquier detalle que hacemos es el que afecta a la naturaleza. Hagámoslo con amor para que así logramos salvar a muchas especies que están en peligro. Benditos hermanos, amemos más a la naturaleza. Salgamos y demos una vuelta por la naturaleza. Distraigámonos en la naturaleza, pero no la destruyamos. Eso es todo, hermano. Gracias, hermano. Dice, no se les olvide que sí pueden orar por aquellos que han llamado, mal llamados santos, lo pueden hacer. Por mi madre, por mí, pero primero, siempre, por mi padre, no se les olvide. Porque ¿cuántos? Cada 28 festejan a mi primo. Y dice mi primo, ¿yo qué? ¿Yo qué tengo que ver con esto? Es que es milagroso. ¿Verdad, primo, orado a mi padre por eso, para que te ayude? Es que es bien milagroso el San Judas Tadeo, es más milagroso. Recuerda que sin la permisión de mi padre, nada se cumple. Nada se complace, como dirían ustedes. Pero si hay esa intersección que intercede por vosotros, primordialmente, repito, y no es presunción ni nada, es primero mi padre. Luego, si quieren, yo. Luego, vuestra madre muy querida, la Virgen María Jericó, que aquí en México llamaron de Guadalupe los españoles. Y de ahí cualquiera de los santos. Que en el orden que sea, no importa. Ahí sí. Pero primordialmente al Padre. ¿Por qué ustedes creen que algunos milagros se dan y a otros no? Porque muchos nada más piden y se olvidan del Padre. Y otros sí lo hacen. Primero Dios, si me permite el Padre, voy a pedir por con este santo que le dicen. Por fulanito, por perenganito. Y si lo haces de corazón, pues se da a veces, muchas veces se da. Pero otras no. Pues repito. Porque si no, es que yo soy fan. fanático de San Andrés, de San Pedro, de San Pablo. Y Dios, bien, gracias. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Por eso les pido que cualquier oración que hagan hacia ellos, primero, con la permisión del Padre, no se les olvide eso. A ver, para hablar. Adelante, hermanito. En el alto bendito nombre de mi Padre, los saluda Antonio de Padua, que, como les dije la vez pasada, hasta me da pena ya con el Padre, que porque buscan un amor, agarran una estatua falsa y sin valor, y la voltean, dicen, ya, como no me cumpliste, te volteo de cabeza. Yo nomás me río. Y desde luego intercedo también por vosotros, hermanitos y hermanitas, sobre todo, que son las cascanderas. Pero yo no soy nada sin mi Padre. No se les olvide eso. Yo hice muchos sacrificios en mi época. Y por eso me dicen que soy santo. Porque me intercedí. Hice mi oración. Me hice sacrificios. Y tuve mucha fe al Padre. Y desde luego a Cristo, pero primordialmente al Padre. Entonces, ¿por qué dudan de Él? ¿De cuántas hermanitas o hermanitos que dicen, es que si no me cumples te voy a voltear de cabeza? Pues, ¿qué volteas? Una estatua nada más, vacía. ¿Y con eso me va a hacer daño a mí? A mí no me haces nada. Nada más, perdón que lo diga, es un poco ridículo. Pero si en verdad quieren la ayuda, primordialmente al Padre, no se les olvide. Digan, Padre, ya necesito casarme, ya me urge. Ayúdame a través de este hermano. Porque muchos dicen, repito, santo, ves perfección. Y perfección solamente es el Padre, no se les olvide. No se les olvide eso, hermanitos. Por eso no soy santo. Simplemente soy un hermano ya mayor. No muy mayor, pero sí soy mayor. Por eso digo comillas. Y inclusive, esta envoltura no es fanático. Y eso que tiene, lleva mi nombre. Pero ustedes háganlo. Si alguien dice, no, es que fulanito necesita. Pues oren. Como siempre, pero primero al Padre. Digan, Padre, fulanita necesita ayuda. ¿Podrá ayuda? ¿Que se le podrá ayuda? Díganle así también conmigo. Y yo, mi mensaje está aquí con Divino Maestro y con los arcángeles. Si hay esa posibilidad, sí se les ayuda. Pero ¿cuántos, perdón que lo diga, y agarran la estatua y la voltean o la tiran? Pues nomás atraen negatividad, nada más, al hacer eso. No se les olvide. Y por eso digo, no se confundan. Si quieren, respeten esas estatuas, pero realmente ahí no estamos. Los que han pedido videntes, que ven, estamos con el pueblo. Junto al Divino Maestro, junto a la Virgen, junto conmigo y junto al pueblo. ¿A dónde? En las butacas, no al frente. Y a veces algún hermano está hacia el frente con él, con el sacerdote o con el herbe. Te dice, di esto. Y él empieza a decir, muy bonito, pero dicen, no, y hablo de espiritualidad, ahí le corto, dice el padre. ¿Por qué no? Es que eso ya no es mío, dice. ¿Ven? Hasta sus niños tienen conflictos con ellos mismos. Por eso pierden las conexiones. Y por eso dicen, sienten que no están hablando ellos. Y dicen, no estoy hablando yo, ahí le corto. Digo, ¿por qué no? Si el mensaje debe ser universal para todos. No se os olvide, hermanitos. Y sigan en oración. Sigan en fe. Pues ya les voy a dar unas flores. que luego me ponen a veces, como a San José le ponen un crisantemo. Yo se los doy. Para que persinen sus domicilios, para que se lo pongan a aquella hermana que no encuentra su pareja. Porque recuerden que también es... Se me fue la palabra. Kármico. Y a veces muchos no encontrarán, pero todo es kármico, no se les olvide. Por eso os digo que se comporten, que hagan mucha oración, que sean más de luz y no de oscuridad. Porque acuérdate que lo que tú pides y exiges, así menos se te va a dar. No se te olvide eso, hermanitos. Hasta otra ocasión, San Antonio de Padua. No San, ya no me digan San. Aquí está, hermanito. Les digo como siempre de mi amor, de mi corazón, de mi luz para todos. Esta bendita limpieza también. Ese bendito virus. Que ya no se queden con él. Y que sigan en oración por aquel enfermo que tiene COVID. Por aquel que está encamado. Porque tiene que estar usando un pulmón artificial. Para que se regenere. Ustedes saben que es muy lento eso, pero si hay esa permisión de mi padre, saldrán adelante todos, como ya han salido. Y no importa, repito, que sean buenos, que sean malos ellos. Si mi padre se lo está permitiendo, ¿tú qué juzgas? No se te olvide eso. Luz, mucha luz y por eso para cada uno de vosotros. Hasta otra ocasión, hasta otra vez, hasta otra instancia. Sigan en bendiciones para todos. Saludos.